y lo voy a presentar. ¿Cómo estás, Pablito? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a la audiencia, a tu audiencia, y bueno, y buenas tardes para vos también. La verdad que es un honor, un gusto también venir acá, porque mi primera muestra fue acá en el CMC, allá por el 2007. Hace muchos años también, y bueno, a partir de ahí como que fui, al año siguiente hice otra muestra, y después creo que pasaron 2 años de intermitencia y otra muestra más, y como que siempre me estuvo acompañando, y fue un lugar increíble para mí, porque tuve la suerte de vender la mayoría de las obras que expuse acá, y nada, fue un crecimiento tremendo para mí, me siento como muy muy feliz de estar nuevamente acá en el CMC. Estábamos hablando ahora fuera de aire del crecimiento y de las distintas obras y de las características de las distintas muestras que has tenido. ¿Qué diferencia esta muestra de las anteriores que has tenido? Y yo creo que la gran diferencia es que en las muestras anteriores trabajaba para esa muestra. Y en este caso es como mostrar un recorrido de muchos años de no hacer exposiciones individuales. Entonces nada, es eso, es ver las diferentes etapas, lo que a uno le va pasando en la vida, cómo va mutando, va cambiando. Y los procesos, ¿no? Porque búsquedas, procesos nuevos, no sé, probar nuevas herramientas, materiales, colores, formas. Y bueno, nada, ver cómo se pueden relacionar en una muestra es como algo interesante de poder apreciar. No sé cómo se verá, pero bueno, la idea es eso, es ver los diferentes procesos, tanto míos como de Pablo Ramos, que es el artista que me acompaña en esta muestra. Así que bueno, más que nada sería eso, es ver ese proceso del artista, los cambios que puede llegar a tener, y nada, a ver qué se puede apreciar y tener la devolución del público, a ver qué piensa a partir de eso. ¿Por eso cicla 2? Por eso cicla 2, tal cual. Son esos pequeños periodos de cambio, de introspección, de mutar la obra. Y bueno, y veremos qué sale de esto. Con Pablo no es la primera vez que están haciendo muestras juntos, ¿no? No, con Pablo hicimos una muestra hace varios años, no recuerdo bien cuántos, pero cuando nos recibimos del CREAR, de profesorado, al año siguiente creo, o ese mismo año, hicimos una muestra juntos, y bueno, nada, fuimos compañeros, nos recibimos juntos, así que bueno, nada, es un gustazo estar con él, y bueno, nada, eso, lo quiero mucho, es mi amigo, así que nada, me encanta hacer una muestra con él. Contale un poco a la gente qué es lo que se van a encontrar dentro de todo este crecimiento y este repaso, como vos decís, en estos años de artista en tu muestra. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, se van a encontrar con esculturas, con dibujos, con pinturas, con un poco de todo grabado. O sea, abarcamos todas las disciplinas con Pablito. Y bueno, es bueno que la gente por ahí... Nada, porque por ahí, viste, que uno está acostumbrado a ver en formato digital, que está recontra bueno, estamos recopados con todo eso, pero nosotros también nos gusta lo tradicional, entonces, bueno, van a ver técnicas, no sé, con acrílico, pintura con acrílico, con óleo, dibujos, bueno, un poco de todo, y nada, esa sería la idea también. Vi algo de reciclado también, porque ahí en el Instagram le contamos a la gente que también que lo sigan. Pablo Pepino, está así, ¿no? Sí, en Instagram. Sí, como Pablo Pepino. Cuenta la historia también de cada una de las pinturas, y vi una de un marco que encontraste en la basura y lo reciclaste todo, y la vi ahora en esta muestra. Genial, sí. Bueno, eso que hace varios años que ya vengo apostando al reciclado, que me parece que es importante que la gente tome conciencia y bueno, nada, y darle vida, la metáfora es esa, es darle vida a algo que lo han tirado, que lo han dado por terminado, nada, y a través del arte modificarlo y que sea, que nada, ya es bello por naturaleza, pero que vuelva a tener su encanto, es algo que me interesa. Entonces, nada, en esta muestra también va a haber bastante obra de reciclado. Bueno, me imagino que esa debe ser parte de alguna anécdota, ¿no? La que contaba hoy de Instagram, pero ¿qué fue lo más loco que te pasó como artista también, ¿no? Y bueno, y me imagino así como reciclador también. Que vos decís, ¿cómo pudo haber alguien tirado esto? Y mirá lo que puedo hacer. Sí, y que sí. Te haya sorprendido vos mismo haciéndolo. Sí, es algo como que no me doy cuenta, ¿no? En realidad lo del cuadro sí me encantó el resultado final, pero es algo que lo tengo incorporado desde hace muchos años. Ya de chico, ya cualquier cosa que encontraba, ya hacía juguetes, armaba las formas. Entonces es algo que lo tengo incorporado, pero recién tomar conciencia de lo importante que es el reciclado y ya, no sé, ponerle que hace como 10 años que ya la mayoría de las obras tienen algo incorporado, algo que ya no se utiliza y bueno, nada, le vuelvo a dar vida. Y nada, por ahí lo que sí me asombró por ahí de la pintura esa que encontré en Marco, es como a la gente le gusta, ¿no? El resultado final. Entonces, bueno, esa sería la idea principal, que la gente tome conciencia y que vuelva a reutilizar o que recicle objetos que pueden dañar la naturaleza, ¿no? Tal cual. ¿Cómo ha sido, bueno, decías lo importante de la devolución con la gente, ¿no? ¿Y te ha pasado de recibir, o cuál ha sido la respuesta también más loca que has recibido también de parte de alguna persona con tu obra? Y la verdad o que sentida, no sé si loca, pero sentida. Sí, a mucha gente por ahí la conmueve y lo lleva a la infancia y nada, qué sé yo, como que, no sé, como que me han dicho muchas veces que como que la obra se nota que le pongo ganas, que le pongo corazón y un sentimiento. Entonces está bueno eso porque uno lo hace con ese... Nada, yo le pongo todo. Cuando empiezo a hacer una obra, a veces lloro, a veces estoy contento, a veces nada. Y creo que en la obra queda reflejado eso. Entonces eso está re bueno. Para mí la obra artística, una pintura, una escultura, lo que sea, tiene que conmover o tiene que algo decirle al espectador. Y eso es lo que busco en cada obra, o a veces no, a veces sale porque no necesito, no puedo estar muchos días sin pintar, sin dibujar, es algo que ya es parte de mi naturaleza, ¿no? De mi vida cotidiana. Tal cual. Vi también mucho que te has apoyado mucho para presentar las obras en toda la parte audiovisual, de contar la historia, hasta atreverte, ¿por qué no?, a recitar algo cuando vas leyendo. Por ejemplo, veía la de tu papá, puede ser que estabas pintando también ahí, que le estabas haciendo como un escudo. En realidad son encargos, porque bueno, trabajo también haciendo retratos para gente que me encarga, y es el padre de un conocido que jugaba al fútbol en un equipo contrario donde yo jugaba, y nada, y a veces cuento el proceso y otras veces no, pero me gusta eso, interactuar así con la gente, con el público, y que la gente vea, bueno, eso, justamente el proceso de una obra artística. Y bueno, eso lo estoy incorporando ahora, lo de hacer videos, lo de mostrar... lo que hago, lo que me gusta hacer cuando estoy pintando, tomando mate, escuchando música, y bueno, esa es una nueva búsqueda, utilizar las redes sociales como para mostrar mi arte. Que no es menor, Pablo, porque generalmente la mayoría, yo soy una persona que me resisto bastante a la tecnología, ¿viste? Me compré una pava eléctrica y la miro todavía y voy a la pavita, ¿viste?, para calentar. Me reniego bastante, pero a la larga y a la corta, en alguna cosa la tecnología nos termina interpelando, ¿no? Termina diciendo, bueno, no, me tengo que ayornar. Está bueno la vuelta que le diste para eso. ¿Sentís que un poco los artistas van a tener que recurrir un poco a esto también para llegar a la gente? Y creo que sí, que indudablemente, y si en las redes sociales es muy difícil difundir tu obra, depende de lo que quieras hacer, si lo haces por sentimiento, porque te gusta el arte, y lo haces por otro medio, porque no querés mostrarlo, porque te da vergüenza, y bueno, no, por ahí no, lo mantenés en tu casa, en tu taller y listo, pero si querés vivir del arte, que tu obra circule, creo que las redes sociales son fundamentales. Bueno, nada, para mostrar, para difundir, y la posibilidad, eso es lo que tenemos con las redes sociales, ¿no? Que antes teníamos que recurrir a un libro para ver un artista que nos gustaba, y hoy lo tenés ahí, lo ves trabajando, ves el proceso, cómo hace cada cosa, y a los artistas nos solucionan un montón de técnicas, de resoluciones muchas más rápidas. Entonces, nada, son fundamentales para las artes, para todo, para la vida misma, ¿no? La tecnología, ¿no? El uso de la tecnología. ¿Vos das clases también? Yo doy clases en los colegios, colegios públicos, pero estuve muchos años dando clases también de forma privada, de dibujo, bueno, también de pintura, en pueblos, en Castex estuve un par de años, y bueno, actualmente solamente en colegios públicos estoy dando clases. ¿Y cómo ves a los chicos ahora con el arte y demás? Porque también vienen como con más información, ¿no?, debajo del brazo que nosotros. Sí, creo, bueno, ellos tienen más naturalizado eso. Tiene más naturalizado la tecnología, Y nada, y por ahí cuesta llevarlos al papel, porque por ahí ellos ya te hacen, en, no sé, en el celular ya te dibujan algo con los programas que vienen, entonces bajan un programa de una plataforma y ya están acostumbrados a usar el celular, y cuesta por ahí en formato papel. Entonces trato de incorporar también a veces cuando se puede algún video o nada, contar o mostrar la obra de un artista. Para las clases son súper súper didácticas las plataformas así digitales. Y nada, creo que los chicos también, para no aburrirlos, es fundamental recurrir a ellas. Totalmente, totalmente. Pablo, ¿hasta cuándo vamos a poder ver esta muestra? ¿Se inaugura el viernes? ¿Hasta cuándo? Y yo creo que va a estar un mes, creo que hasta el 26 de agosto. No quiero decir la fecha porque no estoy seguro, pero creo que es un mes aproximadamente que va a estar la muestra exhibida. Perfecto. Quiero que le digas a la gente cómo te encuentran en Instagram también, porque me imagino que ahora, si has hecho otras muestras y se han vendido las obras, van a empezar a caer los mensajes. Ay, qué bueno, qué bueno. Me pueden buscar como Pablo Pepino, con doble P, la segunda P del apellido. Y nada, y ahí voy a tener, bueno, muestro mi proceso de determinadas obras y todo lo que vengo realizando en los últimos años. En Instagram o en Facebook también, con el mismo nombre y apellido. Pablo, muchas gracias. No, gracias a vos, Poli.